Robert, muchas gracias por el apoyo que lo están dando a mí y a mi familia. Gracias a las fundaciones, a las organizaciones, a toda la gente que está acá en estos momentos, porque lo están ayudando moralmente a nosotros, porque ustedes nos dan mucha fuerza para seguir buscando a mi madre allá en el sur. Así como nosotros lo encontramos solo un tiempo, ahora nos damos cuenta que Julia Chuñil ha sido escuchada en todo Chile, porque no es solamente esta manifestación que estamos aquí en Santiago, sino que en varias ciudades del país igual lo han hecho. Entonces, nosotros les damos muchas gracias a todas las personas que están acá. Acá nosotros venimos para hacerle un llamado al gobierno que lo ayude en lo que más pueda con la investigación. Porque nosotros allá estamos con la investigación, que nosotros no sabemos qué es lo que pasa con la investigación, que nosotros nos quieren darlo información en qué va el caso. A lo mejor falta policía de investigaciones que esté allá en el sur, en la región de Los Ríos. Y por eso nosotros estamos acá para decirle al gobierno que lo ayude, que vea el caso, porque no es un caso aislado. Acá personas están empezando a desaparecer. Mi madre ya fue una de las víctimas que nosotros no la encontramos. Entonces, para que no siga sucediendo esto, que el gobierno ponga oído, que lo escuche. Es muy terrible y le doy muchas gracias a todas las personas que están acá. A todos, a las agrupaciones, a todos, por estar acompañándole en este dolor muy grande que tenemos nosotros como familia. Pero ella fue una mujer muy luchadora por su tierra, por sus animales, que cuidaba mucho el campo también. Bueno, amenaza tanto como psicológicas, físicas. Para mi madre siempre los decía que si le llegaba a pasar algo, una sola persona iba a ser el culpable. Miren, nosotros le vamos a darle al señor fiscal un tiempo, porque nos dijo que lo dejáramos trabajar tranquilo. Estamos haciendo eso nosotros, y si no tenemos resultados, aquí el 20 de enero se abre la carpeta investigativa. Y nosotros, si no tenemos resultados, nosotros pretendemos volver acá con más fuerza. Y ahí, caiga quien caiga, va a tener que pagar por la desaparición de mi madre. También. Yo soy mapuche, de una organización de jóvenes indígenas, y justamente es preocupante la situación, porque es abuela, es madre, es parte de una comunidad indígena, y eso le suma puntos para la vulnerabilidad que sufrimos como pueblo indígena. Nosotros, a pesar de ser mujeres que sufrimos la discriminación, no la sufrimos igual que todas las mujeres. A nosotras sufrimos racismo, y ese racismo es lo que tiene hoy día a Julia Chuñil desaparecida. Una desaparición forzosa que nos tiene a toda la población muy sensibilizada, porque a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Nos puede pasar por proteger el bosque, por proteger el humedal, por proteger las costas que son de todos nosotros, que es patrimonio colectivo de nuestros ancestros, heredado por nuestros abuelos y abuelas que dieron la lucha para que nosotros podamos seguir esa resistencia. Entonces yo creo que es algo que se comparte con las distintas organizaciones sociales. No solamente hay organizaciones mapuches reunidas hoy día en el Frente de la Moneda, sino que hay organizaciones sociales que están a favor de los derechos humanos. Y eso ya dice que esta violencia sistemática que sufrió Julia Chuñil, con amedrentamiento, amenaza, no es un caso aislado, sino que estamos todas las organizaciones de acuerdo en que esto es una responsabilidad del Estado, que Julia Chuñil, a día de hoy, a 2 meses de su desaparición, no tengamos rastro de ella. Ya no es algo que por primera vez se viva en las comunidades, que llega un empresario, que llega alguien interesado en las tierras indígenas y que o desapareció o sufrió un suicidio. Y hay casos, está el de Macarena Valdés, está el de Emilia Bau, que fue por un sicariato de una empresa. Entonces, no es un caso distinto al de Julia Chuñir. Esta desaparición es una de las últimas que hemos vivido en un periodo de un gobierno que dice ser ecologista, que eso es lo más lamentable, que a pesar feminista. Y feminista. Entonces, es así, es realmente así, porque si tenemos una mujer de 73 años desaparecida, es porque no eran esos los valores de este gobierno. Y justamente, si esos no son los valores, no hay forma de que la empresa o cualquier ente no quiera involucrarse, porque eso quiere decir de que las leyes no están a favor de los que sufrimos, sino de aquellos que se aprovechan de nuestra condición. Muchas gracias. Lucía Sepúlveda, y en estos momentos estoy como en representación de un espacio virtual que se llama ¿Dónde está Julia Chuñil? Y que responde a la conmoción que ha generado en nuestro país y también en el exterior que desaparezca una lamien, una dirigente mapuche, defensora de su territorio, en medio de un contexto de amenazas de empresarios de la zona. Entonces, como han pasado hoy ya 2 meses, decidimos que había que hacer público nuestra preocupación y nuestra, sobre todo, demandar al gobierno, al Estado de Chile, que responda por la vida de Julia Chuñil. Porque la familia ha agotado la búsqueda. Dicen que, bueno, los vecinos lo pusieron todo. El Estado puso un poco de empeño, no vamos a decir que se empeñó tanto, pero tú sabes, la comunidad ya recorrió todo lo que podían recorrer y dicen ahí no está. Entonces eso, bueno, aquí está cantando la gente, viva la sacaron, viva la queremos. O sea, la hipótesis es un secuestro, es claro. Un secuestro, exactamente. ¡Viva la sacaron! ¡Viva la queremos! ¡Viva la sacaron! ¡Viva la queremos! Esas tierras han sido reivindicadas desde el año 2014 por la comunidad de Julia Chuñil. Julia es una mujer que volvió al campo a organizarse después de haber tenido que estar en la ciudad, como muchos mapuches, ¿no? Pero ella vuelve con mucha fuerza, organiza su comunidad y reivindica en su territorio. Entonces, en el momento en que Conadi estaba vendiéndoselo a este señor, es decir, estaba en tratativas para hacerlo público y entregarlo a comunidades, pero precisamente no a esta comunidad, sino que buscaron una muy lejana, y eso fue un fracaso. Entonces, de ese fracaso sale esta comunidad diciendo, bueno, está el lote y la tierra son 900 hectáreas, para Chile eso es muchísimo. Claro. Está vacío, esa es nuestra tierra, la ocupamos. Pero el conflicto siguió adelante con Conadi, que es la institución encargada de la distribución de tierras, la compra de tierras para devolver por las usurpaciones. Y entonces se produce esta situación en que Julia está habitando el territorio con otras familias y este empresario está en una situación que no sabemos, o sea, si volvió a pagar por la tierra para recibirla porque la otra comunidad la rechazó. Entonces él había recibido el dinero. Entonces hay una trama de corrupción detrás, claro. Y de corrupción entre Conadi y el empresario, algo hay muy oculto y ninguno de ellos ha dicho una palabra. Estamos hablando de millones de pesos, una sentencia judicial que obligó al empresario a restituir el dinero porque ya tenía la tierra. Claro. La familia de Julia dice, a nosotros nunca nos dijeron, claro, que la tierra tenía dueño ahora, otro dueño, que no era de Conadi, que no era pública, ¿te fijas? Y en medio de todo esto, Julia y Cholito desaparecen. Exacto, claro, ¿no? Pero a ella ya le habían dicho que tenía que salir, él quería que saliera a toda costa y le mandaba emisario, cortó un puente con un sicario, cortó un puente por el que transitaba Julia, se supo que intentaron incendiarle la casa. O sea, hay una seguidilla de amenazas. No es un hecho casual. Esto culmina. Claro. Culmina. Manera trae reminiscencias de otro caso no resuelto, que es el de Macarena Valdés, ¿verdad? Claro, no. Que fue un montaje policial también, ahí fue mucho más descarado, y hablamos directamente de un femicidio empresarial. Esperamos que este no sea todavía el caso, o sea, que pueda estar con vida, ¿no? Pero es muy difícil porque son ya dos meses, y el perrito nunca apareció. Ese otro signo extraño o que indica que acá hubo terceros, absolutamente. No había otros peligros, no había pumas, no era temporada como para que hubiera peligros, ¿no? Y aparte ella salió con sus herramientas de labranza porque iba a buscar animales. Claro. Y nada de eso apareció tampoco. ¿No? Todos los vecinos piensan lo mismo. A ella la sacaron, como dicen acá, como dijo el mismo Pablo Troncoso. Viva la llevaron, viva la queremos. Exactamente. Muchas gracias, Lucía. Ya. Hola, vengo de la Asamblea de Mujeres Insulares por las Aguas. Por cuestiones personales me encuentro en esta región, así que no dudé obviamente en, al igual que mis compañeras que están allá en el archipiélago de Chiloé manifestándose, también estoy acá presente también para compartir con mis compañeros esta visibilización. Tienes un cartel que dice: defender el territorio no es un crimen, es un derecho. Yo vivo en la comuna de Chonchi, que es una comuna central del archipiélago de Chiloé, una comuna principalmente salmonera, y bueno, también hoy día estamos con una fuerte amenaza contra por el tema de la industria energética, así que como siempre estamos ahí también tratando de poder defender el territorio de esos poderes. Mari Compunché, hinche de Risquiñimil Vázquez Piñén, formo parte de una colectiva mapuche de acá, principalmente de Santiago, pero también de otros territorios como Gualmapu, que se llama Rañin Tuleufu, que significa entre ríos, y por supuesto que teníamos que estar acá, ¿no?, solidarizando con la Papay, con otra desaparición más, con otro montaje, ¿no?, de empresario y privado, y que el Estado lo mantiene en total impunidad, así que estamos acá con toda la fuerza de nuestro pueblo y los pueblos hermanos solidarizando con esta causa, y esperamos que pronto hayan noticias. Es difícil, ¿no? Sabemos que cada día que pasa es un día menos de esperanza, pero la esperanza es la que nos sostiene como pueblos. Nos trae, digamos, todo lo que tiene que ver con la defensa de la tierra y ver que en Latinoamérica cada vez se hace mucho más latente, digamos, que todos los representantes del medio ambiente son los que desaparecen, son los que han sido asesinados de manera extraña, y Chile no es menor, no se queda atrás, y ya esta es como la tercera o cuarta persona desaparecida o asesinada de forma extraña. Entonces estamos acá 2 meses por eso mismo, digamos, para que no pase inadvertido, porque tanto las autoridades como los medios de comunicación tradicionales no hablan de ella, no hablan de estos casos. Entonces, si nosotros podemos apoyar, estamos acá y nos hacemos presentes acá en este minuto. ¡Falta la Julia! ¡No estamos todas! ¡Falta la Julia! Editado por Miriam Libertad. De Radio Humedales, Cultura y Existencia Lesbiana.